Buenas tardes, audiencia de Frecuencia del Libertador. Estamos en una nueva emisión, día martes, 6 de junio del año 2017. Presento al equipo, Matías. Mucho gusto, Martín, ¿cómo estás hoy? Bien, todo bien. Ahora con Melanie. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien. Muy bien por estar acá en la radio hoy. Hola, Martín. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Hola. Y ahora, Valentina. Bueno, Martín, hoy estamos empezando un nuevo programa. ¿Vieron? Estamos muy emocionados porque estamos probando este programa. Y bueno, vamos a tener a Melanie y nos va a decir los temas del bloque 1. Mel, ¿qué tenemos para hoy en estos temas? Los temas del bloque 1 son, primero, una columna de música con Matías. Después está la columna de deportes y vamos a presentar algunas canciones nuevas que salieron esta semana. Bueno, para empezar, yo soy Matías. Vamos a tener los temas de música. No te va a gustar, empezó con un nuevo disco. Sacó un nuevo disco que se llama Suenan las Alarmas. Y ya está preparando su nueva gira. Los tendremos por Buenos Aires el 9 de septiembre, en el Hipódromo de Palermo. Después también, hoy a las 18, van a ser los premios Gardel. Y el álbum con mayor cantidad de nominaciones va a ser el 11 de Abel Pintos, que va a competir con 7 categorías. Después, Ilia Kuryakin de Valderramas y Carajo, y Eruca Sativa con 3 nominaciones cada uno. Los nominados a Mejor Álbum son Abel Pintos, Elena Roger y Escalandrum, Ciro de los Persas. Después también, U2 vuelve a la Argentina el 10 de octubre junto a Noel Gallagher en el Estadio Único de La Plata, en el mismo estadio donde van a tocar 9 días antes los Guns N' Roses y The Who. La venta general de U2 va a ser desde el 15 de junio y su gira se va a llamar The Joshua Tree Tour. Después también, hace 2 semanas, por conmemoración a las víctimas de Manchester, Ariana Grande, el 4 de junio, volvió a Manchester luego del atentado para dar un recital a beneficio. Y estuvieron muchas estrellas pop que lo acompañaron, como Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Robbie Williams, Coldplay, U2, Oasis, entre otros. Mary, ¿vos qué opinás de esto? Yo creo que está bien lo que hizo, porque la verdad que seguramente ella, Ariana Grande, sufrió mucho porque, imagínate, estar a mitad de tu recital cantando y de la nada como que hay un atentado y debe ser muy feo para ella. Y entonces está bien lo que hizo, lo de este recital a beneficencia, porque es como poner un poco de su parte por la causa. Y muchos famosos también compartieron en las redes sociales su dolor y estaban muy apenados por lo que pasó ese día. Sí, encima el dinero que se recaudó fue donado para las víctimas. Y la venta de entrada se vendió en 10 minutos. Rapidísimo. Y después también, por último, hoy hace 55 años, los Beatles grababan por primera vez los estudios Abbey Road, donde conocen a George Martin, que iba a ser su productor, y firmaron con Emi en ese momento. Y los temas que tocaron ese día fueron Bésame Mucho, PC, I Love You, Ask Me Why y Love Me Do. También el jueves pasado, 1 de junio, se cumplieron 50 años de su discazo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que rompió con todas las barreras musicales. Y bueno, Martín, y hablando de fútbol, ¿qué tenemos? ¿Qué pasó esta semana? La semana pasada, dirás. Parece que Boca se afianzó en la punta otra vez. Sigue puntero. Nadie lo puede bajar. Es verdad, es eso. Es raro. Esto me sorprende. Ya que encima San River, que venía a 2 puntos. Un punto era, o 2 puntos. Un punto. Un punto le llevaba a Boca. Y se le escapó 4. Se escapó 4 porque River perdió 2-1 contra San Lorenzo. Y Boca jugó muy bien contra Independiente y le ganó 3-0. Viéndolo de... La verdad fue bastante lindo ganarle a River en nuestra cancha. Sí, la verdad que sí. Y encima el torneo está ahí y Banfield también ganó y está 5 de Boca ahora. Sí, Banfield... Está 5 de Boca, ¿viste? Sí. Sí, y los promedios están cada vez más, más ahí en el horno todos. El Huracán está, le lleva un punto a Temperley y se está salvando por eso. Y quedan tres fechas decisivas para los Boca, River y Banfield. Y los de abajo también están peleando los promedios. A ver, ¿me puedes decir cómo va la tabla de promedios? Va, Temperley con un 1082 en el puesto 27. En el puesto 28, Quilmes con 1032. Y Atlético Rafaela con 1010 en el puesto 29. Y en el último puesto, Sarmiento de Junín, que está con 0,986. Por cierto, si perdía contra Defensa y Justicia o empataba, Sarmiento ya se iba a la B. Ah, ¿en serio? ¿Y qué? Sí. ¿Y qué pasó? Le ganó 1-0 con el gol de Brian Fernández. Ah, es verdad. Y bueno, también no hay que hablar del fútbol argentino. El sábado tuvimos la final de la Champions. Sí, final que a mi parecer tenía que haberla ganado. Que yo quería que la ganara el Juventus. Yo también quería que la ganara el Juventus por Dybala, que es argentino. Y Higuaín también es argentino. Y Buffon. Buffon, que es un arquerazo que ganó un Mundial, pero nunca ganó la Champions. Es algo asombroso. Un dato, hablando de Buffon. Buffon, el único de todos los títulos que jugó, el único que no pudo ganar fue la Champions. Claro. Es un estigma que tiene de hace varios años ya. Es verdad. Y la Juventus, que en su historia jugó 10 finales de Champions. Y perdió 7. Perdió 7. Es una locura también. Bárbaro. Pero hay que reconocer al Real Madrid, que salió campeón porque por algo salió campeón. Lo jugó muy por bien. CR7. Pero no solo por CR7. Es porque el Real juega bien. Con Zidane de DT juega bien y se convirtió en el primer equipo en ser bicampeón en la nueva era de Champions League. Y es asombroso, la verdad. Espero que nos pueda seguir regalando buen fútbol, el Real. Y ojalá que la Juventus el año próximo pueda conseguir la Champions. Espero que en un momento de su historia vuelva a ganarla. Sí. Bueno, Mel, nos trajiste una canción hoy. ¿Cuál es? Bueno, la canción que trajimos hoy es una recomendación especial de una amiga mía que quería escuchar mucho esta canción porque ella es muy fanática de One Direction. Y hace poco, uno de sus integrantes, Liam, sacó una nueva canción que se llama Strip That Down. Que esa canción también puede que sea muy especial para él porque es el tipo de música que a él le gusta, porque él no se sentía muy cómodo tampoco estando en One Direction cantando pop, pero ahora sacó esta nueva canción que es muy parecida al rap. Así que ahora vamos a escuchar una parte de esta canción para que pueda complacer a mi amiga. I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in 1D. Now I'm free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me, F1 type Ferrari, 6 kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know I used to be in 1D. Now I'm not free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, 6 kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. She gon' strip it down for a thug, yeah. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bout to steal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Temas del bloque 2. Temas del bloque 2. Columna de anime presentada por Melanie. La columna de covers de canciones presentada por Matías. Que vino primero el huevo de la gallina por Sofía. Y el cierre del programa que lo hace Matías. Bueno, ahora vamos a tener la columna de anime. Y esta vez, por fin, no vamos a hablar de Yuri on Ice. ¿Cómo que no vamos a hablar de Yuri on Ice, Mel? Bueno, porque primero que nada ya hablamos 20 veces de Yuri on Ice y además hay muchas nuevas noticias que podemos hablar. No siempre hay que hablar del mismo anime. Para nuestros oyentes que nos están escuchando, les queremos comentar que nosotros estuvimos haciendo pruebas de radio y estuvimos hablando un montón de Yuri on Ice. Esperemos que los próximos programas podamos hablar más de Yuri on Ice. Sí, a ver si salen cosas nuevas. No, pero esta semana vamos a hablar de un episodio muy polémico, la verdad, de una serie llamada Shingeki no Kyojin, que habíamos hablado también anteriormente de eso, que es una serie de sobre un chico que vive dentro de unas murallas porque hay titanes que quieren matar a todos. Pero bueno, y entonces, en ese episodio muy polémico, la serie está basada en un manga que es como la versión de un libro de historias japonesas. Entonces, en el manga, sí, yo me puse a leer el manga justo una semana antes. Entonces empecé a leer desde la parte donde estaba donde ya iba el anime. Entonces leí una parte y cuando salió el siguiente episodio estaba contando una historia totalmente diferente. Por lo que pude investigar, se adelantaron demasiado al manga. ¿Cuánto es demasiado? ¿Mucho? Y más que nada era una parte del manga muy reciente, entre estos meses sería. ¿Pero era importante esa parte? Sí, porque en realidad tendrían que haber estado contando la historia de cómo rescataban al personaje principal, pero empezaron contando la historia de una de sus personajes secundarios, que se llama Ymir, y contaba su historia y de cómo ella se transformó en un titán. Entonces te estaba contando todo el origen de los titanes mucho antes de lo que debería y la verdad que no se entendió mucho porque te mostraban unas escenas que no entendías bien lo que pasó, entonces quedó algo como un tema en el aire. ¿Pero por qué hicieron esto? Bueno, la verdad que no sé, porque el grupo que anima este anime se llama WIT Studio y parece que al animarlo quisieron adelantar un poco estas escenas para poder poner en la canción del final algunas escenas de cuál es el verdadero origen de los titanes. Entonces hay muchos spoilers no debidos y que la verdad que yo siempre recomiendo leer los mangas de los animes antes para que, por lo menos si te vas a spoilear, spoileate leyendo vos solo. Claro, encima casi siempre los libros o historietas son mejores que la película, la serie en televisión. Claro, porque más que nada te están contando la historia original que quiso plasmar el autor y no una como una edición o una versión diferente. ¿Pero por qué consideran mejor? Y no es que se considera mejor, no, sino pero como que dije por qué consideran ustedes mejor. Claro, porque como que te está explicando bien las cosas porque lo estás leyendo en página. Y entonces como que el autor, si quiere decirte algo, te lo va a decir y te va a explicar eso. Y además, siempre como que los mangas son como que te lo explican más, aunque los animes salgan episodios todas las semanas, los mangas sale un capítulo al mes, un capítulo de un tomo de un manga. Y así que nada, y con eso queremos cerrar la columna de anime y decirles a los creadores del anime que piensen bien las cosas y tal vez es para no andar modificando y crear consecuencias en el futuro y por lo menos intentar seguir el manga. Bueno, Mel, qué columna tan asombrosa como siempre. Espero que nos puedas seguir trayendo tu columna de anime. Y estamos inaugurando una nueva sección de covers de canciones. Para hoy tenemos una canción que se llama Can't Take My Eyes Off You, que es de Gloria Gaynor. A ver, vamos a escuchar un poco para que después mostremos la otra canción. Bueno, recién estábamos escuchando la versión original de esta canción de Gloria Gaynor y ahora vamos a ir con la misma canción pero de Muse. Quiero que escuchen la diferencia, que para mí es notoria la diferencia, y bueno, acá les dejamos el tema. Recién estamos escuchando el cover de esta canción, muy conocida, obvio, que se escucha en las películas como La Máscara, y también en propagandas, es muy, muy conocida. Se nota que el cover es mucho más rockero, y para que no se queden con las ganas de escuchar toda la canción, al final del programa ya van a tener toda entera la canción para que la puedan escuchar. Y bueno, ahora les voy a pasar la voz a Sofía para que nos cuente el spot que estuvo trabajando esta semana. Gracias, Matías. Bueno, durante la semana pasada estuvimos con mi amiga Valen preguntando a alumnos y profesores del colegio la siguiente pregunta. ¿Qué piensan que vino primero, el huevo o la gallina? Y la verdad es que la gente se copó mucho, quisieron responder la pregunta y recibimos un montón de respuestas diferentes y algunas divertidas, así que muy variado. Escuchen. ¿Qué pensás que vino primero, el huevo o la gallina? Me mataste. Soy Flor Simonetti de tercero A. Y yo creo que vino primero la gallina porque, tipo, no sé, se forma primero el ser vivo, o sea, el factor biótico, y después como que deja descendencia. Soy Marco de tercero A. La gallina. Porque sin la gallina no pueden hacer el huevo. Me mataste. Para mí que vino primero la gallina, porque si no hay huevo... Tipo, si vino primero el huevo, no tuvo una gallina que la haya gestado. Mi nombre es Guillermina Taboada y soy de tercer año, lenguas. ¿Qué mensaje vino primero, el huevo o la gallina? El huevo. Hola, soy Fiorella Coponi. No tengo ni idea. El huevo, o en verdad la gallina, o los dos juntos. Hola, mi nombre es Jonathan Ramos, soy de cuarto A. Hola, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Ah? Estás escuchando Frecuencia Libertador. Bueno, así como estas recibimos un montón de respuestas geniales. Así que no te preocupes si no salió la tuya, porque solamente sale la siguiente semana, cuando la hagamos de vuelta. Igual cada mes vamos a ir cambiando de consigna, así que si nos ves paseando por el colegio haciendo entrevistas, contestanos para que pueda salir en la radio. ¿Y ustedes, chicos, qué opinan? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Es un acertijo complicado. Es un acertijo muy complicado realmente. No sé, pero para mí vino primero el huevo, ya que de ahí sale la gallina. Y después la gallina pone el huevo. Y la gallina pone el huevo. Claro, para mí también vino primero el huevo, porque puede ser que el huevo de otro animal se haya modificado y nació la gallina. No sé qué pensás vos, Matías. Para mí hubo una evolución de algún ave y fue transformando a la gallina, y después la gallina dejó su primer huevo. Así que para mí vino primero la gallina. Yo pienso más que una evolución, para mí fue una mutación. Ah, sí. Para mí vino primero el huevo. Bueno, sí, nos estamos riendo mucho, es muy cómico eso. Es que es una pregunta, ir por el colegio y preguntar de la nada qué vino primero, el huevo o la gallina. Sí, mucha gente se sorprendía. Y recibimos un montón de respuestas que a nosotros también nos sorprendían. Y para mí vino primero el huevo porque como que siempre se parte del más simple, del factor biótico más simple al más complejo, y ahí va evolucionando. Bueno, ya para ir terminando, tenemos secciones, tenemos el estudio, estamos con los micrófonos, tenemos operador, pero nos falta algo para que sea un programa. ¿Qué nos falta, Mel? Nos falta un nombre para el programa. Así que estuvimos un tiempo largo pensando muchos nombres, yendo desde tours mágicos hasta las voces del Libertador, pero finalmente decidimos llamarnos Grupo Mafe. Fame. Grupo Fame, por fútbol, anime, música y entretenimiento, porque básicamente es todo lo que hacemos. Así que las próximas semanas vamos a ir presentándonos por nuestro nombre y todo el tiempo vamos a decir Grupo Fame y vamos a hacer el Grupo Fame. Bueno, qué buen nombre es. Es muy creativo, la verdad. Sí, bueno, les queríamos agradecer a todos nuestros oyentes por escucharnos y que pasen la bocha, que todos nos escuchen. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, May. Muchas gracias a todo el equipo. Un gusto hacer el programa con todos ustedes. Gracias a todos por estar hoy acá, la profe también, porque ella es la que nos permite hacer estas cosas, y a nuestro operador Nicolás, que está ahí operando siempre. Y bueno, y al colegio que nos brinda este espacio hermoso. Bueno, muchas gracias. Somos el Grupo Fame.